Yo, Avi, yo, Jaime, yo, Duela, vamos a hacer esto. Va a saludar a toda esta gente de la piedra, los sicarios de Avery, Corilla y los Playboys, es la que hay, pa. Vamos allá, Macao, los Fondos, Buenavista, los sicarios, el candelero arriba y abajo, el bote, los Rosales, Cagua, Gautier, Mené, esa gente que es de corazón. Yo, mi gente, es ustedes, ¿me entiendes? Es así, yo, voy a explotar tu bocina, con puñuelas.